La fuerza emocional para la vida depende de la cantidad de creencia que yo tenga para salir adelante. Entonces, mi autoconcepto, mi autoestima, mi identidad dependen de cuánto yo me la voy creyendo, cuán buen concepto tengo yo de mí mismo. Y aquí es donde yo me regreso al área de la espiritualidad, porque el área de la espiritualidad me ayuda a mí a entender cuál es el propósito, quién es Dios y quién soy yo ante Dios, cuál es el plan de Dios y cómo yo debo vivir con respecto a ese plan. Gracias por estar con su programa de Enfoque a la Familia. Johanny Hernández le da la bienvenida. Hemos estado compartiendo el tema Fuerza Emocional para la Vida, donde nuestra compañera Stephanie Campos ha estado conversando con el pastor y psicólogo Mauricio Solís. Nuestro invitado nos ayudará a reflexionar sobre qué tipo de ideas o creencias tenemos de nosotros mismos y cómo éstas pueden afectarnos en lo que hacemos. Escuchemos esta entrevista. Hoy concluimos nuestro tema Fuerza Emocional para la Vida. Estamos recibiendo herramientas prácticas que nos ayudan a seguir adelante, a dejar el pasado doloroso y empezar una nueva historia con la ayuda de Dios. Nos acompaña el psicólogo y pastor Mauricio Solís, al cual le damos nuevamente la bienvenida. ¿Qué tal? Nuevamente, un gustazo estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Ayer hablábamos acerca de cómo sanar ese tanque emocional, acerca de la renovación de nuestra mente y de poner creencias en nuestros corazones que nos ayudan a saber quiénes somos realmente, no basados con lo que nos hicieron, con lo que nos dijeron, sino lo que somos en Dios principalmente. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener un tanque emocional, un corazón saludable? Porque creo que cuando estamos conscientes de cuáles son esas consecuencias, pues nos alertamos y buscamos el cómo sanar, el cómo ser restaurados emocionalmente. La salud emocional o la salud mental viene justamente de tener historias sanas y de haber tenido las herramientas para poder sobrellevar las adversidades, las vicisitudes, los fracasos de la vida. Realmente nosotros podríamos ser muy negativamente condicionados a una vida emocionalmente triste, deprimida, por no saber sobrellevar los diferentes traumas o vacíos en nuestro tanque emocional. Una persona que tiene su tanque emocional lleno, una persona que ha recibido afecto, que ha recibido importancia, es una persona que está mayormente preparada o como se le dice técnicamente, tendrá más resiliencia para enfrentar las vicisitudes de la vida, los golpes de la vida. Es una persona que fracasará en algún momento, pero se levanta rápidamente y dice, bueno, la vida sigue y vamos con el uh-huh. siguiente reto, ¿verdad? Cuando una persona puede fácilmente ceder ante algo que no le conviene, ceder ante alguien que no le conviene, ceder ante algo que no es correcto, es cuando realmente no ha tenido satisfechas sus necesidades y ve en estas otras cosas satisfactores. En términos religiosos a eso se le puede llamar hasta idolatría. Idolatría significa el depósito de nuestra confianza en un agente externo al que le cedemos nuestra voluntad. Entonces, un ídolo se convierte, la droga puede ser un ídolo, el dinero puede ser un ídolo, una persona que me da afecto puede ser convertido en un ídolo. En ese sentido es como un satisfactor equivocado, temporal, de algo que yo creo que resuelve mi existencia cuando en realidad no lo hace. O lo hace muy, muy, muy temporalmente, dándome una sensación de seguridad, una sensación de placer, pero que en realidad no me da mayor dignidad ni me hace una persona realizada. La importancia de que nosotros sepamos cuáles son nuestros puntos débiles, cuál es el estado actual de mi tanque emocional, de manera que yo pueda estar más preparada y preparado para contrarrestar todas aquellas cosas que me quieren jalar por un camino que no necesariamente es el correcto. En otras palabras, una persona con un tanque emocional vacío es una persona que está más expuesta a tomar decisiones equivocadas en su vida. Entonces, por eso vemos tantas personas que han hecho de sus finanzas un desastre. Hemos visto personas que han afectado su salud física. Hemos visto personas que se han metido en relaciones interpersonales equivocadas, etcétera, porque no habían tenido el soporte en su tanque emocional. Ahora, hay otro principio importantísimo aquí, y es que el tanque emocional mencionábamos que se llena a partir de lenguajes, a partir de combustible emocional, que yo le llamo las cinco famosas mangueritas. Hay que conectarle cinco mangueritas al tanque, que es el reforzamiento verbal, que es el contacto físico, que es los detalles, los actos de servicio que muestran lo importante que es la otra persona para nosotros, y el tiempo. Pero resulta que esos cinco lenguajes o cinco mangueritas, al final de cuentas, pretenden llenar dos necesidades importantes en el ser humano, que son la necesidad de seguridad física, emocional, la seguridad que me dice yo soy una persona amada y tengo seguro ese amor de mi ser querido, de mi pareja, por ejemplo. Y la otra es la necesidad del reconocimiento o el sentido de importancia. Todo lenguaje emocional que llena esas dos necesidades nos va a hacer a nosotros ser personas plenas. Por un lado, soy querido y amado y me siento útil. Y por otro lado, soy una persona que tiene sus necesidades cubiertas. Estoy seguro. Cuando yo tengo dudas en esas áreas, cualquier oferta que yo tenga de reconocimiento, de seguridad material, facilito me hará desviarme del camino correcto que yo he venido llevando. Uh-huh. Y entonces es lo que hace que nosotros nos compliquemos. Entonces, si nosotros tenemos relaciones de familia, relaciones de pareja, es súper importante que sean relaciones que conectan estas cinco mangueritas. Por ejemplo, con nuestros hijos, cuando estamos criando a nuestros hijos, cada uno preferirá uno o dos lenguajes de los que he mencionado. Habrán hijos que necesitan más reforzamiento verbal, otros que necesitarán más abrazo, otros que necesitarán presentes o regalos, otros que simplemente lo que necesitan es tiempo, un tiempo que les diga yo te prefiero, sos mi prioridad. Cuando un niño crece con esto y nosotros lo sabemos, lo que nos toca es seguir alimentándoles bajo esa misma vía. ¿Qué pasa cuando dejamos de hacerlo? Los niños empiezan a experimentar conductas que no son aceptables, berrinches, etcétera. Porque al final de cuentas son llamados de atención de los niños, uh-huh, diciendo, hey, no me conectaron la manguerita, claro, hoy, estoy vacío, necesito que me den afecto. Así es, y cuando esos niños crecen, ya se hacen jóvenes, igual empiezan a tomar decisiones basadas en las creencias que hablabas en el programa de ayer. Y importantísimo, antes de concluir ese programa, también me gustaría mucho que tocáramos el tema cuando esas dos vidas se unen. Por ejemplo, cuando dos personas se van a unir en un matrimonio, que en un futuro van a llegar a ser padres. Es importante hablarle a los jóvenes también para que traten y hagan todo el esfuerzo por sanar su tanque emocional, su corazón, antes de unir su vida a otra persona. Lo ideal sería que las dos personas llegaran lo más sano que se pueda al matrimonio para que logren entablar una relación estable, segura, y lleguen a ser padres también exitosos. Yo hago un trabajo de aconsejamiento, de consejería prematrimonial, y estos temas son temas obligados. Porque ¿qué ocurre? Muchos estamos enamorados, pero no hemos ni siquiera a veces nos hemos conocido nosotros mismos suficientemente, y menos conocer a la otra persona. Y ya en el contexto del matrimonio hay un montón de variables que hacen explotar todo este montón de temas que no han sido resueltos, todas estas anclas que mencionabas, que hemos mencionado. Entonces, lo recomendable aquí es realmente que nos dediquemos tiempo a revisar nuestra propia historia y en pareja dialogarlo y expresar qué expectativas tenemos, por ejemplo, de cómo no vivir ni repetir los errores que traíamos de nuestras familias de origen. Uno es dialogarlo y reconocerlo. Mira, yo traigo esto y tú traes esto. Esto junto sería una bomba de tiempo. Claro. Entonces, ¿por qué mejor no procesarlo? ¿O cuáles van a ser los acuerdos y la negociación que vamos a hacer para el manejo de estas circunstancias? Voy a poner ejemplos. Tal vez una persona que ha sido poco expresiva o ha recibido poca expresión de afecto y se casa con una persona que es muy expresiva y muy necesitada de expresiones de afecto. Entonces, ¿cómo hacemos para conciliar eso? Yo siempre he dicho que hay tres principios, ¿verdad? Uno es el del respeto a las diferencias y a las historias de cada uno. Dos, la tolerancia. O sea, mereces existir a pesar de que sos diferente a mí, ¿verdad? Pero el punto más importante es la negociación. Es, yo te respeto y te tolero, pero resulta que tenemos que vivir juntos ahora. Y para poder hacerlo, yo tengo que ceder y tú tienes que ceder. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces ahí es donde entra el proceso de negociación. ¿Cómo lo vamos a manejar? Para mí, lo peor que se puede hacer es, uno, ignorar la circunstancia, y dos, mantener silencio sobre ella, ¿verdad? A pesar de que se sabe o que se habló en algún momento, pero mejor no toquemos ese tema. Tarde o temprano, esos son problemas que habrá que resolverlos. Entonces, creo que el noviazgo debería de ser justamente ese tiempo. Es un tiempo de identificación, de autoconocimiento, de conocimiento mutuo y de a la vez de interacción, de entender la interacción. Uh-huh. Y uno mide y uno dice, mira, la verdad es que te quiero, te amo, estoy enamorado, pero la verdad pareciera que vamos a tener muchos conflictos si no resolvemos adecuadamente este tipo de cosas. Y qué bueno que se puede hacer ahí antes del matrimonio, para evitar divorcio y para evitar las crisis que después involucran ya no solo a la pareja, sino a las familias extendidas, ¿verdad? Así es. Como comentario final, ¿qué le dirías a las personas que nos escuchan para que hagan ese propio de autoconocerse, de autosanarse, le pidan ayuda a Dios, busquen ayuda profesional para sanar ese tanque emocional y para creer que Dios nos tiene en este mundo con un propósito y que su propósito es que tengamos vida y que tengamos vida plena, que disfrutemos, no vinimos a este mundo a sufrir? Entonces, me gustaría que hiciéramos unas palabras finales, un mensaje final para animar a la gente. Bueno, yo quisiera animarles, uno, a que le demos la importancia de vida a las emociones en el matrimonio, en las relaciones de pareja, que le demos la importancia al rol de padres, de poder tratar de educarnos y tratar de sanar nuestras propias historias para generar hijos más sanos que generarán familias más sanas en el futuro y estimularnos realmente al amor, estimularnos a compartir el afecto, a mantener la conciencia de que el tanque emocional de la gente que me rodea es un tanque que tiene un espacio para mí, que yo soy el contribuyente quizás número uno a la necesidad de ese tanque emocional. Todos tenemos algo que dar, lo que necesitamos es tomar la decisión de ser intencionales. Eso hará que este mundo tenga fuerza para vivir, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, Mauricio, por ayudarnos en este tema, fuerza emocional para la vida, que creo que es sumamente importante que todos los días revisemos, así como revisamos el aceite de nuestro automóvil. Exacto. Revisemos cómo está nuestro corazón para poder ser personas felices. Muchísimas gracias. Para servirte. Si nuestro tanque emocional no está sano, nos será muy difícil entablar relaciones sanas con las demás personas. Aquí en Enfoque a la Familia queremos recomendarle el libro El Jardín de la Gracia de Dios, escrito por Elizabeth George. Esta obra es una invitación a toda mujer a experimentar en su vida el fruto del Espíritu de Dios y crecer cada día para disfrutar de todo lo que le rodea. La actitud es necesaria para triunfar en nuestra misión en la tierra. Y ahora compartimos con usted un nuevo mensaje en Momento Crucial. Últimamente se habla bastante acerca de la importancia de la integración latinoamericana. Se tratan de buscar fórmulas ideológicas, económicas y políticas para esa integración. Sería bueno que las personas en situaciones de poder entiendan que la institución de la familia en América Latina es un instrumento de integración y solidaridad. La cultura latinoamericana se caracteriza por los valores pro familia. No importa en qué país viva usted, todos los latinos compartimos el entendimiento que nuestras familias son esenciales para nuestras vidas y el sostenimiento de nuestras culturas. Los valores pro familia son algo común que nos une a todos. ¿Qué le parece si promovemos la unidad del continente latinoamericano en base a valores pro familia? Para ello, debemos tener leyes y políticas públicas que protejan a la institución del matrimonio y la familia. Soy Yuri Mantilla de Enfoque a la Familia con un momento crucial. Gracias por compartir estos programas. Si necesita apoyo o consejería, escríbanos un correo a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com, ayuda@enfoquealafamilia.com, o visite la página enfoquealafamilia.com y conozca más por medio de los artículos, videos y la tienda en línea. Nos escuchamos en una próxima audición. Se despide Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.